Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Yo hoy de verdad que tengo una persona con la cual voy a hablar, que es una, ella me dirá que eso no es verdad, pero que es una gran mujer, una gran amiga y una persona a la que yo aprecio mucho. Se llama Nazanin Armanian. Para las que no lo conocen, pues está licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También ha sido profesora sobre cuestiones islámicas. Te tengo fichada, ¿has visto, Nazanin? Sí, me doy cuenta. Entonces, pues también su área de investigación, por decir, es el mundo islámico, el islam político, la geopolítica de Oriente Medio, el norte de África y los derechos de las mujeres. Hoy vamos a hablar un poquito de todo esto. Y bueno, aparte de todo esto, escribe artículos, libros, da conferencias. Y pues es súper completísima, pero lo que más me importa es lo buena persona que es y el cariño que la tengo. Buenas tardes, Nazanin. ¡Ay, Nazanin! Buenas tardes, Amparo. El cariño es mutuo y profundísimo. Además, lo sabes que te aprecio y te quiero muchísimo. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy estamos aquí. Pues lo primero, claro, que va a saltar, pues es la última noticia de la cual, pues me parece que toda la gente que los conocemos un poquito no nos fiamos ni un pelo de que qué pasa con este supuesto, y digo supuesto, alto el fuego, esa tregua que da Netanyahu, que según empiezan a correr unos cartelitos, la ha pospuesto unos días más para atrás. ¿Tú crees que esto es una solución? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, yo creo que es una cortina de humo. Todo el ruido que ha levantado es una cortina de humo para el siguiente paso que Israel con la administración Trump van a dar, que es Irán. O sea, aquí hay una cronología que no hay que perderla de vista. El primer momento hace un alto el fuego al Líbano, después de matar a miles de libaneses que no tenían nada que ver con su guerra. Entonces declara un alto el fuego. Luego lo que hace es invadir Siria. O sea, un día, prácticamente un día después de firmar el alto el fuego con Hezbollah en el Líbano, invade el Líbano, y en coordinación absoluta de Estados Unidos, Turquía y Al-Qaeda, asaltan Damasco y hacen huir a Bashar al-Assad. Después de capturar la capital de Siria, que esto era el siguiente paso que dieron, ahora hacen un alto el fuego, supuesto alto el fuego, en Gaza. ¿Por qué? Para el siguiente paso, que es Irán, que es ha sido el objetivo principal desde el primer momento que empezó con el asalto de Hamas a Israel el día 7 de octubre. Siempre ha sido el objetivo final, ha sido Irán, y el resto de los países donde ha invadido Israel ha sido para eliminar posibles reacciones de Irán desde el territorio libanés, palestino y Siria. Una vez que ha eliminado prácticamente todas estas amenazas, ahora va a por Irán. Madre mía, si ya decía yo que esto no podía, o sea, no podía desembocar en nada bueno viniendo de quien viniera, porque vamos, materialmente, bueno, tampoco no deja un cese en fuego, ha prometido liberar a gente de las cárceles, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que tú dices, ¿qué es lo que nos espera en ese momento cuando entre el señor Trump en la Casa Blanca? Claro, entonces lo que está sucediendo primero, eso de la liberación de los presos palestinos, es que ya exigirlo por parte de Hamas me parece extraño. Porque, a ver, puede liberar mañana mismo Israel, puede liberar a decenas de miles de presos palestinos. Y pasado mañana, duplicar esta cifra metiendo a los palestinos en sus cárceles. O sea, esto es un juego para ellos, ¿no? Pero ya tienen liberados los rehenes. O sea, aquí es una victoria para Israel y otra pérdida para Hamas. Pero es que Hamas a estas alturas ya ha cometido tantos errores, por llamarlo de alguna manera, que ya no tiene ni táctica ni estrategia. Está obligado a liberar estos rehenes sí o sí. Ahora, que pida la liberación de miles de presos políticos palestinos, no hay problema. Pasado mañana volverán a estar en la cárcel. Serán secuestrados por Israel, que controla absolutamente ahora Gaza y Cisjordania. O sea que en fin, que todo esto, como tú dices, es una cortina de humo que nos han levantado pues para que nos pongamos contentos y decir, ¡uy, qué bien, qué bien, qué bien! Y encima Biden se marcha con... Mira lo que he conseguido antes de irme, ¿no? Sí, exacto. Sí. Eso es una... Exacto. ¿Y por qué no lo hizo el primer día? ¿No? ¿Por qué no? Porque, claro, porque no se trata de solo un proyecto geopolítico de Israel, esto de invadir Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria. No es un plan de Israel. Israel es un estado de Estados Unidos en Oriente Próximo. Sin la Carta Verde de Estados Unidos, Israel no se atrevería a lanzar ni siquiera un misil. Así es, porque toda la zona está bajo el control de Estados Unidos. Estamos hablando de 40.000 soldados oficiales, ¿eh? Estas son cifras oficiales, de Estados Unidos en Oriente Medio. Cerca de 50 bases militares equipadas con las armas más sofisticadas bélicas que el ser humano ha fabricado. Todos estos están en Oriente Próximo. Por lo tanto, Israel no es nadie para hacer nada sin el permiso de Estados Unidos. Estamos ante un proyecto imperialista de Washington, más allá de sus presidentes, para ocupar lo que es Oriente Próximo, que significa más o menos el 70 o el 65% de todo el petróleo y el gas del planeta. La zona que une África, Asia con Europa, para que veáis la geopolítica que es esta zona. No se trata ni de palestinos ni de libaneses. Es una guerra internacional por la hegemonía global entre las superpotencias. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que va mucho más allá de un alto el fuego en Gaza. Bien, bueno, ahora te voy a pasar, bueno, la primera pregunta era una pregunta que, bueno, que pensábamos hacerte tanto Héctor como yo, pero ahora Héctor me dice que te pregunte lo siguiente, ¿qué es lo que opinan tus colegas politólogos respecto a los polémicos artículos, sobre todo el último tuyo, sobre la muerte de Jimmy Carter, recordando que apadrinó a Bin Laden y a Khomeini para parar a la URSS en aquellos momentos? O la crítica positiva respecto al régimen del Shah que sale en sus artículos, al menos en contraposición con el régimen actual. ¿Y si en Irán hay mayor represión o es un país más autoritario que otros países? Vale. Primero hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre una dictadura militar, semimilitar del Shah y un totalitarismo religioso fascista del régimen de Khomeini. O sea, que los politólogos, yo sé que ahí hay una división en la izquierda, bueno, un sector de izquierda solo cae en las consignas, de la misma manera que ahora está celebrando la paz de Gaza y dice que es una victoria de Hamas, después de al menos dejar 300.000 muertos, no son 40.000 como dicen, no dicen la cifra real para que la gente no se asuste. Pero nosotros que hemos conocido guerra sabemos que un año de guerra y toneladas de bombas que han lanzado Estados Unidos, Reino Unido e Israel sobre un espacio de 2 millones de personas superconcentradas, ¿cuántos muertos puede tener? O sea, es una suma matemática para que no salgan 40.000, sino muchísimo más. Ahora bien, hay un sector de izquierda que solo sigue las consignas del mandatario del turno. Si Ayatollah Khomeini dice muerte a América, pues es antiimperialista, hay que rezar por él. Pero luego nos dicen, ¿cómo es posible que este señor, en un país tan estratégico, uno de los más estratégicos del planeta, que fue Irán, y sigue siendo Irán, fue Irán porque... durante la Guerra Fría, Irán compartía 1.600 kilómetros de frontera común con la Unión Soviética. Y en Irán, la izquierda iraní siempre ha sido tan poderosa que en los años 20 hasta tenía ministros en el gobierno. En 1920 me refiero, 22. Sí, sí. O sea, O sea, después de la Unión Soviética fue el primer país donde los comunistas estaban en el poder, para que vean que, con qué país estamos, de qué país estamos hablando. Entonces, un país que es la primera reserva del gas del planeta, la cuarta reserva del petróleo del mundo y controla el Golfo Pérsico. ¿Alguien ha pensado que un ayatollah Khomeini sale de Irak, de alguna manera milagrosa aparece en un país de la OTAN, un país colonialista, que es Francia, le dejan libre todo el rato? Sí. Unos medios que aquí linchan a un tipo que es Maduro, que tampoco es... Le linchan por los medios, pero alaban a Ayatollah Khomeini. Luego es escoltado por el ejército de... por las casas franceses de la OTAN hasta Teherán. ¿Cómo es posible que este tío fuese un antiimperialista? Y luego el primer decreto que expide no es el reparto justo del dinero de petróleo y un Irán federal, democrático, lo que habíamos pedido nosotros. Yo estuve en la revolución y no había oído el nombre de Khomeini en mi vida. Yo desde los 14 años estoy luchando en clandestinidad del Shah y luego durante el Khomeini. No habíamos oído el nombre de Khomeini. Y durante 8 meses de la revolución no hubo nombre de Khomeini. De repente aparece por el bombardeo de la propaganda de la Voz de América, de la BBC en persa y de los medios extranjeros. Luego es instalado en Irán por los franceses y señor Jimmy Carter, que lo pone en Irán. Entonces, el primer decreto que hace no es por un reparto justo del dinero del petróleo, sino es bajar la edad nupcial de los 18 años a 8 años de edad. ¿Qué me dices? Claro, exacto. Oh. Nosotras, las feministas iraníes, habíamos conseguido durante un siglo de lucha para elevar esta edad nupcial, luego muchos derechos de la mujer. El movimiento feminista de Irán siempre ha sido de izquierda. Siempre. Y es del 1923. Habíamos conseguido muchísimas cosas, incluso en la dictadura fascista del Shah. Pero de repente viene un ayatollah Khomeini, en el nombre de Dios, rompe todo lo que habíamos conseguido. Es más, Khomeini ejecuta a aquellos líderes del Partido Comunista de Irán que habían estado en las cárceles del Shah 25 años, pero el Shah no se atrevía a ejecutarlos. Pero Khomeini sí lo hace. O sea, hay una diferencia entre la dictadura militar del Shah, que era como Pinochet, o sea, como general Videla y general Pinochet. Y hay una dictadura jomeinista, que es igual que el hitlerismo. Que hay un, mire, para los que hemos estudiado ciencias políticas, yo además he sido profesora de ciencias políticas, explico esto, que hay una diferencia importante entre una dictadura a secas, que tiene una base social muy limitada, que son los militares, la burguesía, la oligarquía financiera, vale, como Pinochet era. Pero otra cosa es tener una base social, conseguir una base social. Es Hitler quien puede lanzar a las calles hasta a la clase trabajadora alemana, le vota. Por eso se llamó partido, para engañar a la gente, se llamó Partido Socialista de Alemania, ¿no? O Franco, es otro régimen fascista, o Mussolini. Estos regímenes tienen una base social porque saben repartir, primero engañar, luego repartir parte de las riquezas del país entre los excluidos, no entre la clase trabajadora, ¿eh? Porque, a ver, yo soy comunista y los comunistas tenemos definiciones concretas sobre las clases sociales. Hay una clase que se llama los excluidos, como los matones de los barrios. Estos no son de la clase obrera. Pero luego está la clase obrera, al que el régimen de Khomeini no les permitió un sindicato, no les permitió partidos políticos, ni sueldos, ni convenios colectivos, nada, absolutamente nada. Algo que incluso en la época del Shah la clase obrera iraní había conseguido. Esto no es una crítica positiva hacia el Shah, esto ya es, quien me diga esto, no, es, la verdad, Amparo, no había oído que haya, hubiesen dicho esto, una crítica positiva al Shah. Yo soy una víctima de la persecución del Shah. A mí me expulsó el Shah a los 16 años del instituto y no pude estudiar hasta la caída del Shah, no pude terminar mis estudios por una consigna que escribí en el instituto. Toda mi familia han sido perseguidos por el régimen del Shah. Nosotros tuvimos que abandonar nuestra ciudad emigrar, huir a otra ciudad para que nos dejen de perseguir, ¿no? Habrá obligación de Sabac por la presión de Sabac que nos dijeron eso. Os marcháis de esta ciudad o seréis exterminados. Vale. Yo luego estaba en las cárceles de Jomeini. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Este maniqueísmo que es una plaga en la izquierda española es lo que está llevándole a esta situación tan trágica, tan lamentable desde el punto de vista intelectual. O estás con esta o eres amigo de tal. Eso es absurdo, ¿no? Esa es la mente muy simple de quienes no saben profundizar una cuestión. Oiga, el régimen del Shah era un régimen dictatorial. El régimen de Jomeini es un régimen fascista, con todas las normas de ley, como líder carismático, como tener una idea de regreso al pasado, como mitos, como prohibir. Mire, uno de los rasgos del fascismo es que va contra el socialismo y también contra el capitalismo liberal. Si alguien llama a Hitler antiimperialista por haber lanzado bombas sobre el imperialismo francés, ya lo tenemos claro. O sea, Hitler fue el primero que atacó Gran Bretaña imperialista y Francia imperialista. Y no por eso le ponemos antiimperialista. Es una guerra es una guerra interimperialista. Mire, en este momento uno de los rasgos de lo que está pasando en Siria es, va a haber, además yo lo voy a pronosticar así, lo voy a escribir en mi próximo artículo, va a haber una lucha armada, una guerra armada entre Israel y Turquía, y ambos son de extrema derecha. Y no porque Turquía luche contra Israel, hay que decir, porque parte de la izquierda le dirá que es antiimperialista, no porque es antiisraelí. Oiga, no, esta es como la Primera Guerra Mundial, es la guerra entre las potencias reaccionarias, la burguesía, para un nuevo reparto de los recursos y las rutas comerciales. O sea, pero es verdad, usted no puede decir que, por ejemplo, el gobierno burgués de la transición española es menos grave que el gobierno de Franco. Por eso no, usted no tiene que, tienen que poner la etiqueta de haber apoyado un gobierno que ha estado, por ejemplo, Fraga en él. O sea, este tipo de simplismo de poner etiquetas es muy barata y es lamentable, la verdad. No, y además confunde. Además, con esta desinformación que hay, por ejemplo, aquí en España, porque es evidente que no nos informan de toda la verdad, pues esos de poner etiquetas también establece, a ver, los de azul en este lado, los de rojo en este, los de blanco aquí, y ala, y todos contentos. Es que la gente no piensa tampoco. Además es curioso, claro, cuando dicen que he hecho una crítica positiva al Shah, es que tú sabes que lo dicen, ¿no? No, es la verdad que es que como estoy desconectada un poco de estos ambientes, sí. Afortunadamente, porque si no perdería mucha energía y tiempo en vez de luchar contra el imperialismo, realmente caer en estos debates absurdos, porque miren, por ejemplo, en caso del Shah, exactamente, además en el artículo lo he dicho, exactamente hacía lo que hace Erdogan. El hecho de que Erdogan esté jugando, es aliado de Putin contra Estados Unidos realmente, que le pone en una situación mejor, hay que apoyar a Erdogan. Lo que sucede con las potencias medianas y pequeñas, buscan apoyo para un equilibrio entre las potencias. Eso lo hace hasta Arabia Saudí. Mire, los dos países que son más amigos de Rusia en Oriente Medio son primero Israel y luego Arabia Saudí. Además, yo en dos artículos eso lo apunté hace años, ¿no? En uno, cuando además, en caso de Arabia Saudí, el príncipe saudí había descuartizado al periodista Kamal Khashoggi, entonces el único mandatario que le apoya es Putin. O sea, uh-huh. Pero esto le recibe, y yo puse escribí un artículo que puse el título Choca estos cinco, ¿no? Que es tipo americano, que es cómo recibió Vladimir Putin a un asesino, confeso ya, más que asesino, es un criminal, por no solo por matar a Khashoggi, sino que cada año mata a cientos de opositores y muchas son mujeres. Entonces, Pero es verdad que Arabia Saudí hace un equilibrio con Estados Unidos y Rusia. Mire que lo hace tanto que Donald Trump en su primer gobierno amenazó a estos reyes saudíes a derrocarles. Es frase exacta. Os derrocaré en una semana si no bajáis el precio de petróleo con Rusia, porque habían pactado con Rusia los saudíes para no bajar el precio. O sea, y el hecho de que Erdogan, que es un fascista, fascista islamista declarado, que pacte con Rusia, incluso le compre armas, esto no le hace antiimperialista. Es exactamente lo que ha hecho Ayatollah Khomeini y ahora Khamenei durante esos años. Han jugado con los más ingenuos, los más simplistas del sector de izquierda cuando... Miren, luego hay unas cosas que son que dan pena en este análisis. Una cosa es que tú estés en contra de Estados Unidos, otra cosa es que seas antiimperialista. Son dos cosas diferentes. Para la izquierda, antiimperialismo es estar en contra de lo que son las multinacionales, el saqueo que hacen las entidades financieras del mundo. Esto es antiimperialismo. El imperialismo es no solamente es Estados Unidos. Además, el régimen de Irán tiene magníficas relaciones con España, que es un país imperialista. España es el quinto vendedor de armas del mundo. Yeah. Y luego con Francia. Tiene magníficas relaciones con Francia, con Reino Unido, con Alemania. Y estos no son antiimperialistas, no son imperialistas. Otra cosa, uno de los rasgos del islamismo que le une al fascismo es su lucha contra las conquistas de los pueblos bajo el nombre, los pueblos en los regímenes capitalistas, que lo llamamos liberal, no liberalismo ni neoliberalismo, sino las conquistas de libertades políticas, libertades sexuales, derechos de la mujer. Estos islamistas, Al-Qaeda, el jomeinismo, toda esta gente, están en contra de Estados Unidos porque representa la libertad de los sexos, los derechos de la mujer, fumar, todo esto para ellos es destruir su poder feudal. Están en contra de Estados Unidos en este sentido, en los derechos liberales. Del mismo modo que aquí lo están, estos imanes que han llenado las mezquitas en España con el apoyo de parte de la izquierda. Porque mire, la izquierda española no ha podido reducir, disminuir el poder de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, vamos a potenciar a los islamistas para que hagan un equilibrio. Si la iglesia hace esto, pues vamos a poner 4 mezquitas aquí. En vez de enseñar, cuando llega un emigrante a España, emigrante de los países musulmanes, no le enseñan la puerta de un sindicato obrero. O si es una mujer, una organización feminista, si sufre algunos malos tratos. No, le implantan una mezquita y le conectan con el imán del barrio, que es un enviado del régimen de Khomeini o es de Arabia Saudí. O sea, este tipo de políticas tan infantiles es que no tiene sentido. Las potencias pequeñas y medianas buscan este equilibrio. Mire, Arabia Saudí es el primer socio comercial de China en Oriente Medio. Arabia Saudí. Y nadie puede decir que Arabia Saudí está con China, que es comunista, pues Arabia Saudí es progresista. Mire, otro ejemplo. Toda esta gente de izquierda, entre comillas, está hablando de BRICS. Los BRICS, sí, como los contrapeso BRICS. A esta... Pues como contrapeso a Estados Unidos y progresista, pues los miembros que tiene entre ellos, ya no solo el régimen de Irán, sino está Arabia Saudí, está India. India es otro régimen no dictatorial, sino el fascismo hinduista. Es exactamente como el Estado Islámico o el Estado judío hayan instalado un Estado hinduista que persigue a los musulmanes, los extermina. Eso, que lo que pasa, como es India, no sale las noticias en los medios occidentales. Pero ahí ha instalado una dictadura fascista India y es uno de los miembros fundadores de BRICS, que conste. En total, este tipo de evaluaciones, para los que somos marxistas, yo soy marxista, para nosotros el criterio básico es clase. ¿A qué clase representa este gobierno que está mandando? ¿Es a la clase obrera o al capitalismo? El caso de los regímenes estos de tercer mundo es un tipo, es una economía de mercado, es un capitalismo retrasado. Es como el capitalismo de España hace, por ejemplo, 60, 80 años, porque el capitalismo puede ser más avanzado. Por ejemplo, hoy, si hoy tenemos, Yolanda Díaz dice que, bueno, en el sistema capitalista de España los trabajadores van a ganar más, pues genial, en vez de ganar 300 euros. Pues esto es un capitalismo avanzado con algunos derechos de los trabajadores. En caso de los islamistas, han destruido todos los derechos que habíamos conseguido durante la época del Shah. O sea, esto es así. Ahora, que digan que no, por ejemplo, que un capitalismo positivo, un capitalismo negativo, esto es absurdo. Lo que pasa, es cierto que con un capitalismo avanzado, la clase obrera vivirá mejor que con un feudalismo que han instalado, un feudalismo corrupto que han instalado los jomeinistas, los islamistas en Arabia Saudí y también, por ejemplo, Erdogan en Turquía. Esto es peor que un capitalismo tipo Suecia. A ver, si alguien no tiene claro estas cosas, es que solo queda en blanco y negro. ¿Estás con Israel o eres agente de Israel? Pues estos debates tan superficiales yo no voy a entrar. Estupendo. Bueno, nos lo has dejado como muy claro. Eres un pozo de sabiduría, hija, por Dios. Vamos a derivar un poquito, porque evidentemente todos estos regímenes, o sea, vamos a hablar de lo que es el feminismo en estos regímenes que hay, como dices, por ejemplo, me has dicho que me has dejado así como medio bizca, ¿no? Que rebajó. ¿Es verdad que están casando niñas de 8 años? Es que, a ver, forma parte de la Sharia. Si el propio profeta Mahoma se casó con una a los 40 años, la edad de ellos no importa, eso lo he dicho como sí, un dato. Sí, sí, bueno. Con una niña de 6 años, y eso lo dice la Sharia, y nadie en España, en el mundo, me puede arrebatar esto, porque yo ya me he hecho una experta en toda esta materia. Con una niña de 6 años que se llama Aisha. Se casó con ella. A ver, fue su última mujer de entre decenas que tuvo. Forma parte del Corán la poliginia, no poligamia, ¿eh? Poligamia quiere decir que el hombre y la mujer pueden tener muchas esposas, múltiples esposos, esposas. Poliginia es cuando un hombre puede tener muchas mujeres. Y en el Corán, no digo en el Islam, porque luego dicen, oh, bueno, eso es la Sharia, los islamistas buenos no aceptan la Sharia. No existe tal cosa. El islamismo es la extrema derecha, además misógena, bajo el nombre del Islam. Entonces, en el propio Corán dice que el hombre puede tener infinitas concubinas, infinitas. O sea, cuatro oficiales, además no son cuatro, son más, porque en el árabe antiguo no existía etcétera. Decía una, dos, tres, cuatro, y para no decir mil, hasta mil no contar, dice, vale, hasta ahí lo deja. Y dice infinitas concubinas, y es lo que se practica. No es que esto no existe. Es que esto es lo que se practica. El régimen de Irán ha legalizado la prostitución femenina bajo el nombre de Sigue. Y el Islam sunita lo hace bajo el nombre de Maisar, es otro nombre. Es contratar a una mujer por una hora, dos horas. ¿Y estas mujeres qué son? De la clase obrera, de los trabajadores. Pero para esta izquierda progresista, incluso para mujeres de izquierda progresista española, este dato mejor no hablarlo. No, solo hablar de que el régimen de Irán ha tenido un encuentro con los progresistas de Cuba o de Venezuela. Con esto ya les es más que suficiente. Para nosotros, los que analizamos desde el punto de vista de clase y los derechos de la población y de los trabajadores, es importante. Esto quiere decir que si legalizan el matrimonio de 8 años de niñas, quiere decir que estamos ante una organización criminal de pedófilos. Sí, de pederastas, de pedófilos. Pederastas. Sí. Y si legaliza tener infinitas mujeres porque está abusando de la pobreza de las mujeres, porque una mujer rica, obviamente, las mujeres de los ayatolás no entran en estos contratos de una hora, dos horas. Esta crítica mía va hacia este sector del supuesto feminismo que legaliza, llama a las mujeres prostituidas, llama trabajadoras sexuales. Yo ahí no entro en este tipo de modernismo. Es exactamente, mira, Amparo, exactamente el mismo sector de la del progresismo, que apoya la explotación brutal de las mujeres que en un 99% vienen de la clase obrera, de la pobreza y de las guerras, que son prostituidas, les llama trabajadoras de sexo, sí, pues pasa lo mismo con la clase obrera hombre, lo mismo. O sea, nadie de esta izquierda dice por qué en Irán 45 años no existen sindicatos. ¿Por qué el Partido Comunista no está libre? El Partido Comunista, el Partido Socialista, los partidos nacionales, kurdos, baluches. Es que tú no puedes organizar una fiesta de cumpleaños mayor de más de 3 personas en tu casa. O sea, el control es tal. Tú no puedes elegir el color de tu ropa. O sea, el control es absoluto. Por eso yo llamo al velo, y lo llamo la bandera esvástica del islamismo, porque no es una prenda religiosa y tal. Su origen es ahí, pero es una bandera del fascismo. Si tú, como mujer, no llevas la esvástica velo en Irán, es que te consideran una persona que está atentando contra la seguridad nacional. Y la izquierda dice, vale, pues estas mujeres han occidentalizado. Mira, un detalle, Amparo. Yo me acuerdo que hace como 30 años me invitaron a una conferencia en País Vasco, no, en Santander, que tiene una escuela internacional, ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Son cursos de verano. Sí. Entonces me invitaron para hablar de la mujer en Irán. Entonces cuando yo dije que esto no, o sea, las mujeres iraníes no llevaban el velo no es una prenda iraní. Entonces la persona que me había invitado también a 2 hombres que eran de París, venían de París, de una organización islamista, eran franceses, ¿eh? No de estos nacionalizados, franceses de pura cepa. Entonces dijeron, tú que no llevas el velo, no puedes hablar de las mujeres musulmanas. Digo, ¿cómo? Es que no tienen ni idea. Primero, como si decir que yo, que solamente los fascistas pueden hablar del fascismo. Y si yo no llevo el velo, no puedo hablar del velo. O sea, este es... Ya está. Exacto. Pero luego no tenían ni idea de que el 99% de las mujeres musulmanas del planeta no llevan el velo. No lo llevan. Es que ellos confunden lo que es una mantilla, lo que es un pañuelo con bueno, el velo. Sí. Es que al el principio... velo es la bandera del fascismo islámico. Para que nuestros oyentes sepan la diferencia. Mire, las mujeres marroquíes, madres, ancianas, que llevan un pañuelo sobre su cabeza, este es el velo patriarcal. Demuestra el dominio del hombre sobre la mujer. Patriarcal como la mantilla de la época de Franco. Efectivamente. Pero las niñas jóvenes, exacto, las niñas jóvenes de los institutos, que llevan un velo tapando todo su pelo y hasta los hombros, este es el velo bandera de la extrema derecha fascista recién formada. Estos no existían. Y ahora, volviendo a Jimmy Carter, es que Jimmy Carter lo que hace es exactamente eso. En el año 78 utiliza la extrema derecha, no solo islámica, sino judía y cristiana. Y ahí he dicho que, por ejemplo, Lech Walesa, que representa la extrema derecha católica de Polonia, o Juan Pablo II, fueron colocados en Polonia y luego en el Vaticano. Sino cómo esta izquierda explica que por primera vez en la historia del Vaticano haya un papa eslavo de Polonia. ¿Cómo es posible esto? Si siempre han sido más o menos siempre italianos. Italianos en por ejemplo, general. Sí. Exacto. O sea, Estados Unidos lo que hace es financia a la extrema derecha yihadista, le llamamos yihadista, desde Afganistán para acabar con el gobierno marxista de Afganistán, que era frontera de la Unión Soviética. El mismo año coloca a Ayatollah Khomeini para abortar la revolución democrática federal feminista de Irán y convierte esta revolución en una revolución islámica. Oiga, en la ciencia política no existe ninguna revolución religiosa, no existe. ¿Cómo es posible que la revolución iraní sea islámica? Esto quiere decir que los iraníes se enfrentaron a los tanques, a tanques del Shah, porque el Shah no tenía piedad en masacrar a los iraníes. Entonces, muchos familiares míos, pareja mía fue asesinada por ellos. Entonces, ¿cómo es posible que miles de iraníes, millones de iraníes se echaran a las calles para pedir más mezquitas, para rezar más. ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué parte de la historia se ha visto esto que una persona, cualquier persona normal, sacrifique su vida? Si es un colectivo, ya jamás lo hará, ¿eh? Que sacrifique su vida y de los hijos y tal por una vez más mezquita. O sea, a ver, el Shah lo que hizo para evitar el avance de la izquierda iraní, que en los años 60 ya había, vamos, se había extendido de forma brutal. Entonces lo que hizo, pactó con los islamistas a través de John F. Kennedy, por la presión de John F. Kennedy. Empezó a construir mezquitas en vez de escuelas, en vez de viviendas. Jomeini es el resultado natural del régimen del Shah. O sea, por eso yo, cuando los monárquicos iraníes ahora se han vuelto muy poderosos porque tienen el apoyo de Estados Unidos, cuando dicen esto, mire usted, incluso las mujeres... En la época del Shah había derecho de poliginia con el régimen del Shah. El propio Shah utilizaba la sharia contra el pueblo iraní. Estaba en sus leyes. O sea, solamente ha sido un paso más hacia el desastre de acabar con todos los derechos que habíamos conseguido el pueblo iraní. O sea, y esto era primordial para Estados Unidos en aquel momento. Le daba igual Jomeini o quien fuera, solo que no fuera de izquierdas, porque estamos hablando de la Guerra Fría, y Estados Unidos, el único miedo que tenía es que Irán, con tantos recursos que tiene, saliera de la órbita de Estados, del capitalismo, y se uniera al socialismo. Esto era el único miedo que tenía. Por eso llegó a un pacto rápido con Ayatollah Jomeini y lo implantó en Irán. Le digo, además, en este artículo lo menciono, que la embajada de Irán funcionaba. O sea, el régimen de Jomeini desde el primer momento no prohibió, tenía magníficas relaciones con Estados Unidos. Esto los oyentes no lo saben, que la embajada de Estados Unidos, porque yo estuve ahí, la embajada de Estados Unidos fue primero asaltado por la izquierda iraní, por un grupo de extrema izquierda iraní. Jóvenes asaltaron la embajada. Y como esto tuvo un impacto brutal entre el pueblo, lo apoyaron, vinieron un grupo de los islamistas dirigidos por un ayatola al que nombro en el artículo, Ayatollah Khomeini, vino ahí, expulsó a esta gente de izquierda y ocupó la embajada. ¿Por qué? Porque tenían pánico porque empezamos a sacar documentos de la relación secreta entre los ayatolas y el Sabah del Shah, la policía secreta del Shah y la CIA, con la embajada, con Sullivan, con el embajador. Entonces empezaron a controlar todos los documentos que había en la embajada, y ahí se quedó. O sea, luego es Estados Unidos que corta su relación con el régimen de Khomeini, no al revés. Y es más, en aquel mismo momento Israel está vendiendo armas a Khomeini. Y todo esto está documentado en este artículo. Todo. Incluso hay uno, el hijo de uno de los israelíes que tenía este contacto, denuncia a Estados Unidos, dice: los americanos mataron a mi padre, murió en un accidente de helicóptero en México. Dice, mataron a mi padre porque sabía demasiado sobre la relación entre Israel y el régimen de Khomeini. Eso lo dice él. A ver, claro, esto es muy complejo. ¿Por qué pensamos que es tan fácil que en Irán haya una revolución, el pueblo se ha levantado, se ha apoderado, además dicen con dignidad de sus recursos? Miren, en este momento, estamos más dependientes de Estados Unidos que hace 50, 60 años con el régimen del Shah, porque antes producíamos. Irán era el primer productor de automóviles en Oriente Próximo. La Unión Soviética creó la primera gran fábrica de siderúrgica de Oriente Medio en Irán. ¿Qué han hecho esta gente? Han cerrado gran parte de las fábricas. El precio del pan de los iraníes se determina en la Casa Blanca. Esta es la independencia, que ya no hablamos de la libertad, de justicia social, sino incluso la independencia de Irán. Más dependiente de Israel y los demás. Esto ya aparte de que el régimen de Irán está bajo el control del Mossad. Esto ya se ha visto con el asesinato de Haniyeh en Teherán. Eso yo lo decía desde hace al menos 30 años, lo he escrito, pero tenía que haber muerto el líder de Hamas en Teherán, a unos metros de la vivienda de Khamenei, para que la gente viera incluso el régimen de Irán confesara que el régimen de Irán, tanto el poder judicial, el poder político y el poder militar, el Mossad lo controla, pero lo controla, ¿eh? No es que ahí tenga infiltraditos pequeños, no, lo controla. Es claro, del mismo modo que este Mossad puso en 3.000 telefonillos del Hezbollah, puso explosivos, en un segundo los voló. Estamos ante un poder brutal del imperialismo, tanto israelí como Estados Unidos, para que cuatro ayatolas de nada, que no saben manejar un ordenador, tengan control sobre Irán, gigante de Irán. O sea, todo esto es broma. Y yo, la verdad, yo que he dedicado mi vida en esta batalla, ahora me doy cuenta que éramos muy infantiles cuando hicimos la revolución para una vida mejor. No tuvimos en cuenta el factor del poderío del imperialismo y de los pactos con los que puede llegar con Jomeini, con, en caso de Erdogan, con los, por ejemplo, jeques árabes. Todo esto se nos escapó del control. Pues ustedes saben un dato muy interesante para que vean la geopolítica. Mire, en el momento que nosotros hacemos la revolución, Estados Unidos organiza el golpe de Estado en Irak. Saddam Hussein, que fue asesinado por Estados Unidos, fue elevado en el año 78 por la CIA en el poder, solo para contener las olas de la revolución. Y hay que separar la revolución iraní del régimen islámico. Son dos cosas. El régimen islámico secuestra la revolución iraní, aborta la revolución iraní. Entonces, Estados Unidos hace tres golpes de Estado alrededor de Irán. Eleva a Saddam Hussein en Irak al poder. Eleva a los militares en Turquía, antes había un gobierno semicivil, y también organiza un golpe militar de Ziaul-Haq, del general Ziaul-Haq, uno de los organizadores de Al-Qaeda en Pakistán, matando a quién, a Ali Bhutto, que era un socialista. Todo esto ocurre con la revolución iraní alrededor de Irán. O sea, estamos ante una batalla brutal entre las superpotencias de entonces y ahora también, para que uno sea ingenuo para que pensar que cuatro ayatolas salen de las escuelas teológicas y toman la rienda de un país de primera categoría internacional como Irán. O sea, que esto es muy, muy difícil. Sí, bueno. Yo lamento, la verdad, que se piense así, que fuese tan simplista esta mirada, este análisis. Sí, bueno, pero ya sabes, Nazanin, que aquí, por ejemplo, también, o sea, en general, los medios de comunicación pues oficiales pues tergiversan todo lo que puedan y basándose en que la gente, pues yo creo que además es así, cada vez la gente lee menos, cada vez la gente se entera menos, les dicen lo que es y cuando les dices, no, esto no es así, y te contestan, es que lo han dicho en la tele. Claro. Es terrible, pero es que es así, es que lo han dicho en la tele. Y si no hay bastante, pues inventan 400 programas, yo no sé, ridículos, miserables, y todo esto para tener la gente entretenida. Y está la gente aletargada. La gente no se mueve y todo decir, no, que basta. Decir tú, hombre, si tú eres una pobre infeliz y visionaria, no, hablo de mí, no de ti, ¿no? Que esto no puede ser así, ¿no? Porque en la tele ya han dicho bien claro, dices, madre mía, por favor. A claro. Ver, ¿cuándo se despiertan? Una cosita, o sea, ¿qué es ahora? ¿Qué pasa con el derrocamiento de Al-Assad y la victoria de los ex-Al-Qaeda en Siria? ¿Tú cómo lo ves esto? Pues mire, se parece mucho a la caída del Shah. O sea, Siria, el régimen, aunque parte de la izquierda apoya al presidente de Bashar al-Assad. Sí, o sea, la mayoría de las veces sí. Es una pena que ensucien de esta manera la palabra izquierda, ¿no? Que en vez de formar una izquierda potente, con visión, organizado para luchar contra el capitalismo, siguen a tipos como Bashar al-Assad y los ayatolas. O sea, estos sean sus ídolos. Esto demuestra el nivel de esta izquierda. Mira, en caso de Bashar al-Assad, primero que este señor no ha sido elegido en ninguna... Este señor es el hijo del presidente anterior, que también llegó con un golpe de Estado al poder en Siria. O sea, esto lo dejemos claro. Todos estos son regímenes capitalistas. corruptos, clanes familiares y que han oprimido al pueblo sirio, en caso de los kurdos también, a todo el pueblo y han estado al servicio del capitalismo mundial. Porque a mí no me importa que esté vinculado o no con el imperialismo, que tenga embajada o no, que también que tienen que saber, porque toda esta gente no oculta, no es que no sepa, porque eso es fácil detectarlo. Mira, en caso de Siria, cuando llegó Barack Obama al poder, mandó un embajador a Siria, tuvo encuentro con Bashar al-Assad y formalizaron las relaciones y levantó parte de las sanciones. Entonces, para esta izquierda, Bashar al-Assad debe dejar de ser izquierdista tal y llegar a colocarse en el lado imperialista. Esto no funciona así, ¿no? Entonces, lo que ocurre con Bashar al-Assad es lo que han hecho con Irán. Le debilitaron tanto a Bashar al-Assad que, de todas formas, era mejor que Al-Qaeda. Mira, esta es la comparación. ¿Era mejor Bashar al-Assad que Al-Qaeda para el pueblo sirio? Sí, señores. ¿Es mejor el gobierno de Manuel Fraga para España que el gobierno de los fascistas de los primeros de los años 40? Pues sí, porque dentro de estos criminales hay sectores. No es que tenemos que optar por ello. Exacto, no es que la izquierda tiene que apoyar a uno u otro, que es lo que está haciendo esta izquierda. Dice, no, es el menos malo. Oiga, en vez de gastar dinero y energía y tiempo para defender a estos elementos criminales, crea, organiza la izquierda, crea una conferencia internacional para reconstruir la izquierda. Pero esto no entra en sus cuentas porque eso es que cuesta, esto es mucho trabajo. En caso de Bashar al-Assad, lo que hicieron fue lo que yo dije hace 11 años, o sea, lo escribí, que esto es el proceso. El plan que tiene Estados Unidos para Siria es derrocar a Bashar al-Assad y luego convertir a Siria en mini estados. Y es lo que ha hecho. Lo que pasa, tardaron en terminar la operación que tenían por diferentes administraciones de Estados Unidos y porque China de repente se convirtió en un poder brutal que asustó a Estados Unidos y volcó su esfuerzo para contener a China en vez de Siria. Entonces, lo que han hecho, han quitado del medio a un Bashar al-Assad que era más tolerante con, por ejemplo, el tema del velo, más sí, tolerante con el tema de las minorías religiosas. Ahora han llevado a Al-Qaeda. Exactamente es Al-Qaeda, no es ex, no, solamente lo que pasa es, esto es un escenario de teatro. Los actores que entran en este escenario es como diferentes funciones. Cada función nueva cambian de nombre y de disfraz, pero son lo mismo. O sea, no caigamos en sus nombres, porque ahora los tertulianos se les paga un montón para que digan qué es esta organización de Chalabi, de no sé qué, para que demuestren que saben mucho. No, oiga, es extrema derecha. Luego, algunos son laicos, otros son islamistas, otros son judíos o cristianos. Esto ya da igual. Lo que van a hacer, lo que han hecho es acabar con el proyecto de Estado sirio. Y al final lo que van a hacer ahora es repartirlo, balcanizarlo, entre Turquía, Arabia Saudí y Israel. Este es el destino de Siria. Y van ahora por Irán, no van a por el régimen islámico. Mire, Amparo, un dato muy interesante. Hasta hoy, oficialmente, ningún ayatollah ha sido asesinado por Israel. Ninguno. Ni uno. Pues ahora que lo dices, sí. No, ¿verdad? Ni un israelí ha sido asesinado por el régimen jomeinista. Ninguno, ¿eh? Para que veas que ellos tienen sus pactos. Claro que sí. Mira, ahora, durante esta época de Biden, los ayatolás llevan 45 años en el poder. ¿Tú crees que no podían haber matado a Khamenei? Si han matado a Nasrallah, han matado a los líderes más sofisticados, más clandestinos. No pueden matar a Khamenei. Aunque es posible que ahora lo hagan, ¿eh? También lo adelanto, porque ya es el final de un proyecto. Claro, el pueblo iraní no pudimos derrocar a Khomeini por el apoyo extranjero que tienen. Y un dato curioso. En los twitters digo, mira, pongo una foto de bebés israelíes, palestinos muertos. Digo, ¿por qué España no expulsa a la embajadora de Israel de España? ¿No lo hace? Eso me pregunto yo. Pues por la misma razón que no ha expulsado al embajador del régimen de Irán después de haber matado a más de 60.000 iraníes. No lo ha hecho. Mire, lo único que hizo Pedro Sánchez cuando las iraníes, sobre todo hace 2 años, nos levantamos por el tema de Mahsa Amini y la Mujer, Vida, Libertad, lo máximo que hizo, dijo, yo apoyo la lucha de las mujeres iraníes, pero en ningún momento ha dicho, yo condeno al régimen islámico de Irán. Nunca, jamás ha dicho, ni expulsó ni siquiera a uno de los cónsul. Lo mismo, la misma política que tiene con Israel. Habla de 2 estados en Israel y en Palestina, saben. España sabe, el gobierno español sabe que es imposible un Estado palestino. Lo era imposible hace 20, 30 años también, yo lo escribí. Hace 20 años yo escribí que es imposible físicamente, geográficamente, es imposible un Estado palestino. Lo que dicen es para quedar bien, para engañar más a los palestinos y para que lleguen hasta este punto ser masacrados. Si hubieran hecho caso a mí hace 20 y tantos años, habrían encontrado otra solución porque para la izquierda, yo soy de izquierda, no nos importa el territorio ni la bandera. Nuestra bandera es la bandera de los trabajadores. La bandera es de los que quieren poder y nombre y recursos y dinero. Nosotros no tenemos ni Dios, ni bandera, ni territorio. Somos internacionalistas. Y me da igual que mueran iraníes, palestinos, israelíes o sirios. Mientras sus gobiernos están entre ellos compinchados. Todos están compinchados porque pertenecen a la clase burguesa y entre ellos por debajo de la mesa pactan que este territorio para ti, este territorio para mí. Ahora es lo que están haciendo, exactamente lo que están haciendo. Mira, la salida de Bashar al-Assad sucede 2 días después de que los representantes de Rusia, Irán, Qatar, Arabia Saudí y Turquía se reúnen en Doha y dicen, quita a Bashar al-Assad del medio, pues luego repartiremos todo lo que son los recursos y los territorios de Siria. Y es lo que han hecho. Por eso es lo único que Rusia hizo, sacar vivo del medio a Bashar al-Assad, si no la habrían matado como a Gaddafi o a Saddam Hussein. O sea, pero el resultado es lo mismo. Es una guerra geopolítica entre los poderes reaccionarios capitalistas en el que mueren cientos de miles. Van a morir millones con el tema de Irán. Millones van a morir. Porque lo que están preparando para Irán no es contra los ayatolás, que les ha sido muy útil tener a esta gente en el poder. Porque es un coco que representa enemigo, pero bajo el abrigo de este coco han llenado el Oriente Medio de bases militares, lo que no se habían atrevido en la época de la Unión Soviética. Ahora sí que tienen miles de bases militares, miles de soldados, porque mira que los iraníes tienen arma nuclear. Oiga, saben que Irán no puede tener arma nuclear, aunque la tenga no puede hacerlo estallar. Pero eso da igual, lo importante es fabricar un enemigo para ir, para crear esta tensión bélica y ocupar espacios geopolíticos importantes. ¿Y tú crees, por ejemplo, que todo este follón que hay, todo esto, estos tejes manejes que se traen y todo lo demás allí? Porque claro, hay un cierto estado que empieza a preguntarse, bueno, ¿qué nos depara el futuro? Bueno, mire, es que a ver, yo no soy creyente, no creo en milagros. Los milagros no existen. Claro, exacto. Entonces, la única manera, ¿por qué el imperialismo y además el imperialismo más bélico está avanzando sin que, mira, no hemos podido parar ni un día la guerra de Palestina con tantas manifestaciones que hemos hecho? No ha servido para nada. Eso hay que reconocerlo. La izquierda tiene que ser crítico y tenga autocrítica. Pero eso ha desaparecido también del menú de la izquierda, ¿eh? Basta que digas, critiques algo para que te pongan una etiqueta. Mira, hemos perdido una guerra brutal ante el imperialismo. Y lamentablemente en este momento Primero que no tenemos información, porque basta que digas, escribas, es una situación compleja para que digan, no, no, es que hay que estar con Rusia, con China, porque BRICS, no sé qué, todas estas historias, ¿no? O sea, han renunciado a la lucha, le han encargado a diferentes estados para que ellos luchen, pues, lucharán por sus intereses, por la humanidad. No hay información real sobre lo que está ocurriendo. Esto punto primero. Punto segundo, aunque haya información, no hay una organización para reclutar a las personas que quieren luchar contra esta situación. No hay organización. Y tercero, no hay movilización. Cuatro personas que vayan cada día en una plaza con una pancarta, con todo el respeto, esto no soluciona la situación de la mujer embarazada palestina que hoy ha sido asesinada, forma parte, hoy han muerto 100 palestinos. Oye, eso que han firmado la paz, se supone. Pero hasta el último momento estos criminales no paran de matar. Lo que sí, o sea, no podemos esperar ganar solamente con me gustas en... No, hay que tener información, analizar la situación de forma seria, y luego organización y luego movilización. Esto es pedir mucho, obviamente. Es lo que te iba a decir, que tú pides mucho aquí. Sí, lo sé. Todo eso significa un trabajo titánico que nadie está dispuesto a hacer. Porque mira, es que estos grupos buenos, la buena gente ha caído en una trampa de decir, viva Palestina, muerte a Israel. Con esto parece que basta. Por esto ya uno es revolucionario. Si no, no, no sirve. O sea, oiga, ¿a estos niveles hemos caído? Un análisis, lo que necesitamos es un análisis de lo que está pasando, primero a nivel global, luego a nivel regional y luego a nivel de los países, cada punto estratégico. Yo ahora estoy preparando un artículo sobre lo que ha pasado en el Líbano. A ver, lo que ha pasado en el Líbano tiene magnitud internacional. Estados Unidos ha expulsado a Francia del Líbano. Y toda esta guerra de Israel contra el Líbano no ha sido para matar a Hezbollah. A ver, lo podía haber hecho hace años, estos mismos explosivos que ha puesto en sus móviles y buscas, lo podía haber hecho, o asesinatos selectivos, porque la cúpula de Hezbollah, de Hamas, del régimen de Irán, está lleno de agentes del Mossad. Lo han confesado ellos. Ahmadinejad, el expresidente de Irán, lo ha dicho 3 veces, que el jefe del departamento anti-israelí de los servicios de inteligencia del régimen de Irán era del Mossad, para que veas. O sea, esto ya demuestra el colmo de los colmos. Y luego no dice qué ha pasado con esta persona. No lo dice porque no se atreven, no saben ya, no saben a estas alturas quién es agente del Mossad y quién no lo es. ¿Por qué no lo saben? Porque la actitud de la extrema derecha es tan parecida que tú no sabes si este tío que lleva barba en el régimen de Irán, lleva una sotana y una barba y turbante, es agente de Israel que manda matar a las mujeres y lapidarlas y cortar manos y violarlas, o es o lo dice el Islam. Es que lo dice en las religiones abrahámicas, su origen es la misma. Por lo tanto, estamos en contra de la extrema derecha, da igual su disfraz. Pero esto se ha perdido, ¿no? Defendemos a una extrema derecha en contra de otra. Y esto es una trampa. Ya. Pero como tú dices, a ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? Para avisar a los ratones. Claro. Para avisar a los ratones. Sí. Es que es así, ¿no? Exacto. Que es lo que tendríamos que hacer. ¿Quién se atreve? ¿Quién? Es que están todos vendidos. Es que están todos con sus intereses, que a veces son hasta ridículos, pero es así. Y mientras tanto, pues mueren niños, mueren mujeres, muere una población civil que es la que menos culpa tiene de todo. Todo eso para beneficiar a X, que ya lo tienen pactado, como tú dices, ya lo tienen pactado, ya lo tienen arreglado, ya lo tienen esto, o sea que no tenemos ya opción. Hombre, claro, pero sí. Sí, mira, yo, Amparo, como soy de la vieja guardia, yo. No te eches años encima, ¿qué? Sí, lo soy. O sea, soy de las guerreras viejas. Me acuerdo de aquellos años que con cuatro personas podíamos hacer una Sí. acción brutal y asustar al poder. Ahora con cuatro manifestaciones light que nos reunimos, o sea, las organizamos para luego ir a tomar un café con amigos. No es, esto no es la batalla. Antes conformábamos cuatro personas, conformábamos una célula y poníamos en jaque al régimen del Shah, al régimen de Khomeini, al régimen de Franco. Ahora ya no es, eso no existe, lamentablemente, y porque en parte esta izquierda está liderada por una izquierda neoliberal que le gustan estas consignas, cuanto más aparentas. Esto, pues, por eso es más fácil de engañar. Por eso en estas filas, los que me han acusado, por ejemplo, yo el primer día que vi, además está ahí registrado en mi Twitter, en el momento que yo vi el vuelo de los paracaidistas de Hamás sobre el cielo de Israel, puse en mi Twitter, digo, esto huele que apesta. Porque si tú eres de esta zona y estás metida en la política, sabes que es imposible que jamás pudiese saltar el espacio aéreo de Israel. Es que en Israel, a ver, al menos que ellos te hayan querido dejar o lo hayan organizado ellos. Bueno, a lo mejor dice, bueno, ya tenemos la excusa que buscábamos, a ver. Claro, o sea, en la cúpula del poder posiblemente lo provocaron, porque además luego, cuando yo ya lo dije, casi un mes después, New York Times pone que además yo grabé una entrevista invitada por unas mujeres feministas con Silvia Carrasco de Barcelona, que fue una semana después de este asalto. En este videoconferencia que está ahí, digo, es imposible que Israel no supiera de este plan de Hamas. Esto no es, no ha sido una acción sorpresa. Claro, yo no tengo datos, pero yo sé, tengo análisis. Conozco la zona. El grupo guerrillero más estructurado y más veterano, que es PKK de Kurdistán de Sí, Turquía, que lleva estuvieron desde aquí los la años. semana pasada. Ah, pues ellos son el grupo guerrillero más estructurado y con más capacidad para hacer estas acciones y jamás se les Se les ocurrió ha ocurrido hacer eso. Claro, asaltar ni siquiera un cuartel de militares de Turquía, jamás. ¿Cómo es posible asaltar Israel? Esto ya es broma. Estás hablando de No, un país. bueno, consiguieron que durante pues X tiempo pues la gente empezara por echar la culpa a Hamás porque se tenían que haber sentado en el suelo y dejarse morir lentamente, no haber No. atacado. A ver No, no, qué, no, no. O ¿no? sea, no, la no acción, no hacer esta acción no es suicida, sino hacer provocar a Israel para que Claro, destruya a Palestina. bueno, lo que yo he visto, No es dieron no el pie, accionar. ¿no? Claro, no es no acción. O sea, la otra, el otro lado, la alternativa de esta situación en la que estamos, que hemos matado todos, Sí. Israel y los de Hamas, a 300.000 palestinos, no es no hacer nada y dejar, no, es reclutar, en vez de pactar con los gobiernos reaccionarios de Qatar, de Turquía y del régimen de Irán, reclutar a los pueblos de la zona. Eso es lo que se nos ha escapado. O sea, los grupos progresistas, supuestamente, mira, ahora lo que va a pasar a los kurdos de Siria es exactamente lo mismo. En vez de pactar con Estados Unidos, en Siria es lo que hicieron durante estos años, ahora van a ser exterminados a mano de Estados Unidos y Turquía e Israel, deberían haberse unido con no solo con los kurdos de los demás países, sino con todos los pueblos de la zona que luchan contra sus dictaduras. Tú no puedes aliarte como grupo progresista con un régimen criminal, con un imperialismo que mata a tu lado, mata a los sirios. Y luego tú has creado un paraíso en el norte de Siria. Esto es imposible. Lo que se nos ha olvidado a la izquierda es esto de trabajadores de todo el mundo, unidos contra la burguesía. Eso lo hemos enterrado. Estamos apoyando a los regímenes y grupos reaccionarios de extrema derecha para que paren los pies a la extrema derecha. Y esto es lo que está pasando con la izquierda española. En fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Es que, madre mía, la que hay montada, ¿no? Sí, es que Entonces, esto no tiene el solución. panorama, sí, el panorama es que tú cuánto tiempo le echas a esta especie bueno, de alto el fuego o de tregua. No, nada, cero, Nada, cero, nada, cero. Sí, cero. No, sí, cero. corría, empezaba a correr una serie de cartelitos en que decían que Netanyahu ya había atrasado la fecha del alto el fuego. Sí, pero Empezamos aún con eso. es. Se ve que Claro. Entonces, no había matado suficiente. Digo, que me dejen llegar al cupo. porque hay Luego. un problema con él. Claro, es que mira, mira, fíjate, incluso en este sentido, podíamos haber planteado otra cosa. Si Netanyahu sigue matando a los palestinos, obviamente no es por solo el gusto de matar. Es un político. Él está ahí porque si tiene que mantenerse en el poder y no acabar en la cárcel por los juicios pendientes que tiene, tiene una serie de alianzas con la extrema derecha. Oiga, si Estados Unidos, imagínate como imaginación imposible, si Biden hubiera pedido, presionado a los tribunales israelíes que por favor cierren el expediente de Netanyahu para que no vaya a la cárcel. Entonces, Joe Biden obligó a renunciar al poder y ahí que los palestinos sigan en su campo de concentración de Sí. Gaza, porque lo que estaban en un campo de Sí, concentración, ahora están en un campo de exterminio. Entonces, pues que se queden en su campo de concentración con alguna agua que les llegue, un bocadillo al mes, vale. Pero claro, lo que ha ocurrido es, esto no se hizo, no se les ocurrió, yo lo planteé, en un artículo, pero claro, teníamos que haber apoyado o sea, presionado, por ejemplo, a los gobiernos europeos para que de alguna manera consiguieran este acuerdo con los tribunales israelíes. Habrían dejado en paz posiblemente a los palestinos. Ahora, lo que ocurre es verdad que Israel necesita de todas formas. Ocurriese este asalto de Hamas o no, Israel es un pequeño país poderosísimo que para tener, digamos, el peso que tiene en la región, necesita de tres elementos. Que todos estos tres elementos están fuera de su territorio, que es territorio, agua y petróleo. ¿Dónde está el petróleo? En todo lo que es el Mediterráneo y el norte de Irak. Entonces, ¿qué ha hecho con el con, qué, qué pasa con el Mediterráneo? Han descubierto, yo esto también lo expliqué en 2011, de que Israel, o sea, British Petroleum, la compañía británica, había encontrado una bolsa enorme de gas en todo lo que es la frontera de Israel, Gaza y Ahí está, Líbano eso y es lo que Siria. dicen, ¿no? Que hay una enorme bolsa de gas. Enorme, enorme. Está en el Mediterráneo, pero la frontera es con Israel, Líbano, Palestina y Siria. Entonces, ahí Qué dije que casualidad, ¿no? Israel, claro, es que se ha apoderado de todo. Por lo tanto, si dices que el régimen de Siria es terrorista, el Líbano es Hezbollah es terrorista, los palestinos son terroristas, por lo tanto, todo este gas es tuyo, es lo que dijo. Luego tenemos el territorio. Israel necesita territorio. ¿Y dónde está este territorio? Está en el norte de Siria, o en el sur de Siria, perdón. Está en Gaza, Cisjordania y parte del Líbano. Y es el territorio que va a ocupar. Y necesita agua, que son los altos de Golán, aparte de Éufrates, que ahora por esta agua de Éufrates puede entrar en guerra con Turquía en Siria, para apoderarse del agua de Éufrates, de Siria. O sea, esto es una visión, esto es lo que está pasando. No es el problema de minucioso de palestinos, de libaneses. No, no. Hay un proyecto imperialista de Estados Unidos a través de Israel que va a cambiar, ya está cambiando todo el mapa de Oriente Próximo. Y caer en estas minucias de que no sé qué, los ayatolás, todo esto ya es que sobra. Eso es historia ya, ¿no? La situación es gravísima, Amparo. O sea, yo estoy Sí, hablando sí. ahora, por ejemplo, ya han muerto al menos 300.000 palestinos, pero eso no será nada con los que van a morir en el tema del ataque a Irán. Estados Unidos planea a través de dos maneras, destruir Irán, no a los ayatolás, que han sido fenomenales y van a seguir posiblemente en el poder. destruir Irán como potencia. ¿Y cómo lo van a hacer? Provocar. O sea, van a instalar a Al-Qaeda sunita en las zonas sunitas de Irán, aprovechando la política idiota y criminal del régimen chiita de Irán, que ha quitado todos los derechos a las minorías religiosas y étnicas del país. Mira, Irán es un país que el 65% de la población no es ni persa ni chiita. Pertenecen a las minorías étnicas. Hay 25 millones de azerbaiyanos, cerca de 10 millones de kurdos, árabes, baluches, todos estos. Entonces, y luego las mujeres que no tienen ningún derecho. Todo esto es como un caldo de cultivo ha creado el régimen chiita de Irán para el imperialismo, para que aproveche este descontento y desestabilice Irán. Y lo que va a hacer es desintegrar Irán. Van a separar el Baluchistán de Irán. Van a destruir Irán como lo han hecho con Irak y con Libia. Este es el plan de Estados Unidos para Irán. Y ahora que defiendas a los ayatolás que han contribuido a esto, en vez de formar una alianza internacional contra el militarismo imperialista, esto es da pena. Mira, toda esta gente que me critica, yo ahora aprovecho esto, como es una tribuna de izquierda, mira, todos dicen, mira, los ayatolás que son antiimperialistas. Yo vivo en España y yo estuve en las manifestaciones anti-OTAN cuando estaba además Carlos Atamendi en el comité de la OTAN. Yo entonces estaba en Madrid, éramos parte del comité anti-OTAN. Yo no he visto a ninguno de estos antiimperialistas una manifestación delante de las bases militares de Estados Unidos en España. Y aquí no les van a matar. O sea, si hacen una manifestación delante de la base, no les va a pasar algo. Pero si nosotros hacemos esto en Irán, sí que nos van a matar enseguida. ¿Por qué son tan imperialistas, pero aquí no hacen nada contra la OTAN, que es la primera organización imperialista más criminal del planeta? Esto por esto que, claro, dices, entonces lo demás, cosas que dicen, tampoco es serio esto. En fin, madre mía. ¿Y esto desembocará en qué? Porque, claro, la gente, o por lo menos algún sector, estamos pues muy preocupados porque, a ver, todo esto acabará pasándonos también su cuenta. Claro, su porque factura. España es flanco sur, España es flanco sur de la OTAN y toda esta izquierda ha eliminado la lucha anti-OTAN de su agenda, toda. Es más, parte de esta izquierda defiende a elementos como Zelensky, que es donde Estados Unidos y la OTAN están comiéndose el mundo, en parte también en Oriente Medio. No, incluso parte de esta izquierda ha defendido a Zelensky. Con este panorama, no me extraña que defiendan a los ayatolás y me critiquen a mí, porque justamente uno de los artimañas del imperialismo es, digamos, presentar al enemigo como si fuera aliado y al verdadero enemigo suyo como si fuera enemigo. Esto forma parte de sus maneras sofisticadas de confundir al pueblo. Es que estos se llaman think tank. Los think tanks son, se llaman como cuartos, habitaciones de pensamiento. Hay personas que cobran, analistas, que cobran miles y miles de dólares para dar para hacer este mapa de alianza y pasarla a los medios de comunicación para que tú confundas el amigo con el enemigo. Esto es gran parte del trabajo que hacen. Del mismo modo que ahora estamos alegrándonos de la victoria de Hamas en que ha arrodillado. Solo leer la prensa de Irán, del régimen de Irán, para que veáis cómo esto está colando, ¿no? Dice que el Islam ha arrodillado a Israel. Oiga, nosotros no estamos en una guerra religiosa. ¿Eso qué es? Primero, ¿eso qué es? ¿No? Claro, ahí está. La izquierda no pudo detectar que todos los efectivos que el régimen de Irán trasladó a Siria, que son miles y miles de personas, muchos de ellas eran emigrantes afganos que les amenazaban. O tenéis que ir a la guerra o expulsamos a vuestras familias de Irán. En Irán hay cerca de 4 millones de refugiados afganos. Entonces, tenían que ir ahí a morir para que sus familiares pudiesen, o sea, como mercenarios. Pero el objetivo del régimen de Irán, yo esto en el artículo que puse sobre Rusia, puse 8 errores de Rusia en Siria. ¿Por qué perdió Rusia esta guerra con tanto poder que tiene? Porque en parte, al pactar con el régimen de Irán, llevó a miles de chiitas combatientes, o sea, mercenarios, a Siria para luchar contra los Al-Qaeda y Turquía y toda esta gente. De repente Israel dice, anda, yo aguantaba a Bashar al-Assad. De hecho, Bashar al-Assad nunca entró en guerra contra Siria. Entonces Israel dice, yo aguantaba a este señor Bashar al-Assad, pero no aguanto a estos iraníes en Siria. Por una razón, no porque los iraníes sean anti-israelíes. Esta gente de Irán estaban ahí para recuperar la mezquita de Al-Aqsa, no para recuperar los derechos de los palestinos. Es que a ellos les da igual. Es una organización, el régimen de Irán es una teocracia. No es, de hecho, un detalle. Hamas se llama Movimiento de Resistencia Islámica, no Palestina. La acción que hizo contra el día 7 de octubre se llama la acción de la tormenta de Al-Aqsa por la mezquita. No es por Palestina. Ellos tienen una creencia religiosa como los israelíes de la tierra de Moisés, más o menos. Uh-huh. Como Hitler, la tierra de Arios. Exactamente es lo mismo. Les da igual cantidad de niños y mujeres que están sacrificados para este objetivo. Y ahí Rusia se equivocó. Trasladó a decenas de miles del régimen de Irán con sus comandantes y Israel dijo, aquí ya no paso. Y empezó a bombardear Siria. Desde hace 2 años está bombardeando Siria, cosa que no había hecho antes. Por lo tanto, una izquierda de verdad tiene que ponerse en la mesa, sentarse y decir, ¿cómo hemos perdido Siria? No, no lo hacen. ¿Cómo hemos perdido Palestina, Gaza, Líbano? No lo hacen. El análisis no es lo suyo. Lo suyo es propaganda. O sea, los compañeros lamentablemente confunden lo que es un análisis, aunque no nos guste que este tío era, por ejemplo, en mi caso, yo critiqué mucho a Bashar al-Assad en el libro que publiqué sobre los kurdos en el año 97. Que este hombre es extrema derecha, es supremacista, todo esto. Y lo que había hecho con la población, las políticas y tal. Pero, a ver, Bashar al-Assad es mejor que Al-Qaeda. Sí, claro que sí. Obviamente sí. Pero no quiere decir que ahora yo vaya a defender a Bashar al-Assad. Solo tengo que explicar que esta realidad existe. Nosotros lo que tenemos que hacer es formar un frente de izquierdas. Pero los compañeros confunden lo que es propaganda, viva fulanito, con un análisis profundo. No lo hacen, porque eso es más difícil y cuesta tiempo y energía. Y yo creo además que hay poca gente preparada para hacerlo también, ¿eh? Sí, pero luego yo a veces dudo en su voluntad. Vale, si tú no tienes capacidad, por ejemplo, a mí me preguntaron sobre las elecciones de Venezuela. Digo yo, es que no sé nada. Cero sobre Venezuela. No voy a opinar jamás sobre si Maduro es bueno o el otro es malo. No lo voy a hacer, porque no sé nada. Yo solo puedo opinar y con firmeza sobre la zona que conozco con datos. Pero no voy a opinar porque soy de izquierda, tengo que apoyar a este o al otro o condenar. No lo voy a hacer. Claro, el problema luego es la sensatez y la honestidad de estas personas. Si tú no sabes nada de esto, pues no debes opinar. Como, a ver, opinar en una tertulia de té particular, sí, todos lo hacemos, pero públicamente no tienes derecho a hacerlo. Pero lamentablemente eso es muy fácil y muy rentable. En fin, estamos ahí ya llegando al límite de nuestro tiempo. Ha sido como todo un placer escucharte. Hacía muchísimo tiempo que no teníamos, a ver si un día nos quedamos y nos tomamos un café. Sí, que tenemos pendiente, además. Sí, cuando tú quieras, yo encantadísima. Y entonces, pues bueno, esperemos que todas tus opiniones, pues a ver quién las tomará. Bueno, pues habrá quien dirá que sí, habrá quien dirá que no. Claro, habrá quien pero que haya debate, pero que este debate esté fundamentado con unos criterios y pruebas. Ya, ¿sabes? Eso se necesita tiempo, se necesita inteligencia, se necesita también empatía y humanidad. Y me parece que cada vez nos va quedando menos, o por lo menos va quedando menos. Es terrible, ¿no? Es terrible, y yo desde aquí, además, de levanto la voz también, y supongo que estás de acuerdo conmigo, que todas las mujeres de estas zonas que hemos estado mencionando reiteradamente están viviendo completamente esclavizadas, peor que una mula o yo qué sé. Sí, es una pesadilla. Es una pesadilla, no tienen derecho a nada, absolutamente a nada, tapadas allí con el burka. No pueden estudiar, no pueden salir, no pueden entrar si no es con permiso de... O sea, es peor, es una esclavitud horripilante. Y parece ser que es una esclavitud que puede empezar hacia los 8 años, yo no sé. Ahora subieron la edad después de que muchas niñas murieron por la violación del marido. Murieron, pero murieron. ¿A quién se le ocurre? Por Dios, que claro, yo tengo una nieta ellos... de 8 años. Vamos, es que... Sí, es que no su sé... Su religión se lo permite. Dios, su Dios se lo permite. ¿Qué Dios? Entonces, es más cruel, claro, eso. Ahí está. Esto de pensar que una dictadura laica, por ejemplo, en caso de Turquía, es una dictadura laica, es mejor que una dictadura religiosa. Pues sí. 100 veces. Eso no quiere decir que tú estás apoyando a Erdogan, pero es mejor, sí. Es mejor. Hombre, es que dices, es que de lo malo, lo menos malo, vamos a ver. Es que nos han obligado, nos han puesto entre la espada y la pared. Claro. Para que aceptemos la espada, la pared. O sea, a los palestinos les han llevado a esta situación para que acepten su campo de encarcelamiento. Aquello, lo que era Gaza antes. Gaza, el campo. Ahora dicen que estábamos felices. O sea, esa es la política del imperialismo, es llevarte del mal al peor para que vuelvas a aceptar el mal. Pues no, nosotros lo que tenemos es formar un frente grande a nivel internacional de izquierda progresista alternativa. Pero bueno, estos sí quedan en los sueños, en fin. Y sabemos que esto es difícil. Que yo soy muy mayor, yo creo que no lo voy a ver. No, yo tampoco, yo solo deseo. Simplemente queremos que con esto, pues la gente, si empieza a tomar un poquito de conciencia, empieza a discernir que le están manejando como una marioneta con los hilos y llevándolos de un lado para otro, etcétera, etcétera. Pues aquí, pues vamos a ver, si es que nos ha pasado también, pues en las elecciones, ¿qué hacíamos? ¿Votábamos en lo que había? ¿O permitíamos que entrara Vox y el PP? No, nosotros tenemos que formar nuestra alternativa. Claro, pero no había, en ese España. Momento no había esa alternativa. Y entonces dices, claro, tienes que escoger. Es que estos son buenos, dices, no, pero es que dentro de lo malo, claro, pues lo mismo. Pero luego es... formar la izquierda. O sea, vale, en una acción puntual tú puedes evitar hacer una política valiente. Pero no luego relajarte para volver a repetirlo. No, o sea, pero... esta acción debe servir para formar este Frente Unido de Izquierdas. Pero esto no ha ocurrido. No. Hemos visto que después de las elecciones ha habido más separación entre las fuerzas, más divisiones. Exacto, más divisiones. Es que aquí, generalmente, bueno, yo hablo de aquí porque yo no soy experta como tú en Oriente Medio. Es que aquí es que la izquierda se mira al ombligo y dice, yo soy el más guapo, yo soy el más alto, soy el más bonito, y estos me estorban. O sea, que en vez de unirse, pues lo que quieren es estar el primero. Pero es así, que vamos a ver, mientras que las cosas continúen así, mientras es que aquí tampoco pienso que hayan políticos, realmente políticos bien formados, con ya no me voy a meter si son de derecha ni de izquierda, es lo que hay aquí es, no sé, no sé cómo especificar lo que son. Pero en fin, es lo que tenemos y habrá que aprender a vivir con ello. Pues entonces, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por todo. Gracias supongo que y me imagino que este programa va a levantar ronchas, y algunos no sé. Genial. Se me tirarán a la yugular y esas cosas. Sí, yo espero. Lo sé. Sí, ya a estas alturas, sí, yo he luchado contra el Shai de Jomeini, a mí ya. Yo no, pero a sí, ti, pero también la tomarán conmigo, no te preocupes, yo ya estoy acostumbrada. Ah, sí, pues. Mira, vamos a estar unidas, Amparo. En eso sí. O sea, sí. Que no. Van a decir, la razón está tú con por nosotras. Decir lo que dices y yo por preguntarte y por tenerte aquí. Pero bueno, el que quiera escuchar, que escuche, el que quiera oír, que oiga. Y el que no, exacto, pues que se quede en casa viendo la tele. Sí. Y bueno, habíamos hablado de que precisamente como una especie de grito de auxilio para que la gente tome conciencia, íbamos a poner una canción muy bonita para finalizar este programa, que es Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Gracias. Gracias a ti, gracias por tu tiempo y bueno, estaremos en contacto. Ya te pasaré. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias, Nazanin. Gracias a ti, Amparo. Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia. Monstruo grande y pisa fuerte.